Cuidado, el machismo mata. Si una mujer dice no, es no. Mi cuerpo es mío, en el carril de la aventura quiero sentirme segura. Campaña 2011, Cuidado, el machismo mata. Red chilena contra la violencia doméstica y sexual. Apoya Red de Mujeres, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, en Chile.